Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, buen sábado. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buen día. Vine con todo. ¿Ah, sí? No, para arrancar, porque como estoy, no me siento muy bien, arranqué con todo y después te dejo a vos. Ah, bueno, el muy resto bien. Del entusiasmo. Hoy nos falta alguien. Hoy nos falta una voz, nos falta Nacho, está en una reunión del colegio. Yo pensé que se había ido de joda ayer y que no se pudo levantar. Yo también, estuvimos haciendo apuestas y no, era que se había ido a una reunión en la escuela, trabaja en la escuela cooperativa. El Instituto Lomas, que conocerás muy bien, Víctor. Sí. Bueno, ya, saludos para Nacho. Para Nacho y todos sus compañeros docentes. Algo nos comentó igual, digamos, blanqueemos la cosa. Nosotros le preguntamos, Nacho, ¿te pudiste levantar después de la joda de ayer? Lo dijo, no, me levanté, sí, pero no fui de... estuvo en una charla ayer también, digamos. Estuvo en una charla interesante, la de Modesto Guerrero. Así es. Y nos comentó un poco cómo es el sistema del Instituto Lomas, que es una escuela cooperativa, que los propios docentes son los dueños de la escuela, entonces el formato cooperativo hace que cada tanto tengan asambleas donde se designan autoridades sobre... Se charla el funcionamiento en líneas generales de la escuela. Uh-huh. Así que le mandamos un saludo a Nacho y a todos los ¿cómo vendrían a ser? Cooperativistas. Sí. Docentes del Instituto Lomas. Bueno, y otra mañana fresquita. Sabes que en esta semana que pasó se me cayó todo el otoño del árbol que tengo en la vereda. Ajá. Sobre la vereda. Y estuvo muy bueno. La estamos dejando. Queda como, me prohíbe que la como saque. Si fuera una alfombrita. Pero es genial, escuchar cuando pasan los nenes para la escuela pisando las hojitas, está bárbaro. Así que bueno, es de película. Disfrutando el otoño, sí. Bueno, pero también tuvimos una semana agitadita con un montón de cosas que ahora vamos a comentar, pero antes de todo eso, les decimos los teléfonos para comunicarse que son 4233-4848 y 5560. Y el Facebook es Domingo Peluca. ¿Y vos te acordás el Twitter? No. Sabía que esto iba a pasar. Que Nacho lo mande por Twitter. Que nos mande un mensaje con el Twitter, que tal vez los oyentes ya lo saben. Pero esto pasa generalmente, que uno se confía en que el otro sabe tal cosa, entonces no te preocupás en acordártela. Y mirá, y un día el otro se va a una reunión del colegio y te olvidaste el Twitter. Sí, pero eso demuestra... que tenemos tantas formas de comunicarnos que a veces no nos comunicamos. Vamos a escuchar un tema musical, El sueño del jinete de Sky Bellison. La historia de un hombre común, mirando hacia el cielo, lo deslumbró una señal. Bueno, decíamos que en esta semana había pasado de todo, así que vamos a empezar por la marcha del 12. Sí, que fue una marcha multitudinaria. No recuerdo, estos últimos años han pasado, digamos, los estudiantes universitarios, los docentes han hecho manifestaciones, han hecho distintas actividades en defensa de sus derechos, pero yo no recuerdo, me tengo que remontar a los 90 cuando yo estaba estudiando y el menemismo intentó avanzar a fuego y sangre sobre la universidad y bueno, ahí fue todo un momento de mucha agitación, mucha movilización y me tengo que remontar a esa época para... Bueno, mira, yo traje para compartir una nota que salió en Página 12 de Alejandro Grimson, que después la comentamos, pero que al principio habla algo así como el fantasma de López Murphy, que está dando vueltas por por los claustros universitarios. Claro, 2001, que había sido la última así grande, y si no, previo en los 90, como, uh-huh, como estás diciendo. Sí, sí, pero 2001 explotaba el país. Ahora claro, sí. Ahora, ¿explotará el país? No. Bueno, volviendo. El tema es... nosotros la semana pasada pasamos una entrevista que le hicieron unos amigos del programa La Revancha a Jorgelina Matusevicius, que es la secretaria gremial de AGD, de AGD UBA, que es la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, que nos comentaba, bueno, cuáles eran los motivos y qué se venía haciendo. El tema de la cuestión salarial de los docentes, que es irrisoria, unas paritarias, por ejemplo, que los aceiteros positivamente cerraron por arriba del 38%. A los docentes universitarios, el gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, perdón, les ofreció el 15%, una cargada, digamos. Y después toda la cuestión presupuestaria. Entonces, nos contaba la semana pasada, bueno, de qué, cuáles sean los motivos de todo esto, porque siempre atrás de... Nosotros lo que comentamos acá son, para los políticos son obviedades, digamos. Son obviedades que si le van a dar, si ellos proponen un 15%, saben que con eso no llegan a cubrir los aumentos de la canasta básica, por ejemplo, o de los servicios en estos últimos meses. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se intentan avanzar con estas medidas? Y bueno, vamos a escuchar el primer audio de Jorgelina. A ver si nos... Así refrescamos. Exacto. El conflicto presupuestario no es algo nuevo. No sé, yo no lo conté anteriormente, pero en la UBA, o sea, hay un montón de docentes que trabajan sin salario. Esto, por ahí la gente que escucha el programa no lo sabe, y sí, y es uno de los pocos lugares donde la gente trabaja, digamos, por el honor, como le dicen a los docentes ad honorem. Hay también progresivamente, desde la época, digamos, de los 90, han ido avanzando las políticas que de los organismos internacionales de crédito para la educación superior, que suponen avanzar en que la universidad empiece a brindar servicios, a vender su conocimiento, a ofrecer como una mercancía más cursos de capacitación, posgrados, incluso lo producido en investigaciones. Entonces, avanzar en el desfinanciamiento del recurso, digamos, que el Estado ponga para financiar a las universidades y estrangular de algún modo presupuestariamente a las universidades, las obliga a que justamente generen estos recursos propios, ¿no? Y esto es algo que nosotros desde los años 90 venimos cuestionando y sin embargo, digamos, ha ido avanzando de distintas maneras estas políticas. Por ejemplo, el caso de los posgrados arancelados, la generación de cursos, digamos, de múltiples formas de mercantilización de cursos, de ofrecimiento de servicios que dan las universidades, y que tiene que ver con que justamente la universidad genere de alguna manera un conocimiento ya no autónomo, sino para los sectores que tienen capacidad de pago. Y quienes tienen capacidad de pagar investigaciones justamente son las empresas, los grupos que tienen algún interés en que ese conocimiento sirva, digamos, para intereses privados, intereses de lucro. Entonces, esto creemos que de algún modo es parte de lo que se quiere profundizar con esta asfixia, y que el vaciamiento no es casual, no tiene que ver solamente con que estamos en un momento de ajuste, que sin duda es así, pero también esconde de alguna manera otra propuesta para lo que es la educación superior. Bien, escuchábamos a Jorgelina Matusevicius, secretaria gremial de AGDUBA, que nos comentaba un poco, bueno, cuáles son las cuestiones de fondo que están atrás de todo esto. Y yo me acuerdo cuando estudiaba, no sé, recordarán los que pasaron por la UBA en algún momento en estos últimos años, es que es el procedimiento que hay que tiene que ver un poco con lo que hablaba Jorgelina. Yo me acuerdo de que yo estuve varios años en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y me acuerdo que de un día para el otro empezaron a aparecer las aulas auspiciadas, es decir, digamos, aulas que se refaccionaban, pero parecían una cosa, un lujo, pero, y aparecía un cartelito: esta aula la refaccionó, o no, aparecía un cartelito, una empresa privada en la puerta, digamos, es decir, está claro el proceso, los gobiernos asignan, auspiciado por, claro, los gobiernos, ese es el sentido, digamos, más allá de lo que diga la plaquecita esa. El tema es, los gobiernos ponen menos, invierten menos dinero en la universidad pública, y la universidad pública con su autonomía se ve como impulsada a buscar estas salidas, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque el gobierno se tiene que hacer cargo, pero se entiende cuál es el procedimiento, digamos, que es un poco lo que explicaba Jorgelina antes. Y así lo mismo con las cuestiones más básicas, que son las edilicias, y me imagino que también con los proyectos de investigación y toda la producción que hay que tener en cuenta, que todo lo que se produce en la universidad, todo ese conocimiento que se produce en la universidad, es de toda la Argentina, no de un sector privado. Conocimiento científico, conocimiento cultural, conocimiento científico que sale de la universidad, es impresionante las investigaciones que se hacen, y tener que estar, ver cómo esto tiende a que estén ligadas específicamente a tales empresas, que la investigación sea dirigida hacia un lugar, la verdad que duele. Bueno, vamos a escuchar ahora a testimonios que fueron recogidos en la movilización del jueves. ¿Lo tenemos el audio listo? Vamos entonces. Es una marcha federal y es de todas las universidades públicas que están, bueno, se están viendo afectadas por la cuestión del presupuesto y la paritaria docente, entre otras cosas, ¿no? Que estamos reclamando la movilización de hoy. Está crujiendo la universidad en todo el país porque han ofrecido un presupuesto que no alcanza ni para pagar la luz, porque los docentes hace años que tienen paritarias a la baja y ahora se les quiere enchufar un 21% cuando solamente en abril fue el 7% la inflación, y porque los estudiantes tenemos que bancar la suba de las tarifas en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, cuando nosotros tenemos salarios bajos, estamos precarizados. En estas condiciones nos dejó el gobierno anterior y este gobierno viene a descargar la crisis sobre nosotros. No lo vamos a permitir y por eso nos organizamos. Creo que esto es una pueblada educacional. no tiene antecedente en décadas y está marcando un nuevo escalón, un salto en la movilización popular genuina contra el ajuste de Macri y los gobernadores, el ajuste en la educación, el ajuste en la salud, el ajuste contra los trabajadores, los despidos. Ha costado mucho esta unidad, porque hace mucho tiempo venimos peleando para que defender la universidad pública, tanto en el gobierno anterior como en este, en el actual, donde se notan mucho más algunos de los problemas que ya desde la corona histórica decíamos que existían en la gestión anterior. Nos alegra mucho y esta es una imagen que pretendemos que continúe. En cuanto a la unidad, es un mensaje claro al gobierno en el sentido de que no tocar la educación pública y aumentar el presupuesto a las universidades. El alma está en su voz y se puede ver. Por eso te diría que es un futuro amigo, que quiero que esta noche sea recibido como se merece. Ahí nos quedó un fondo musical, una explicación del Pelado Cordera. Pero contanos quiénes hablaban, cómo era esto de la marcha. Los testimonios son, la primera chica que habla es una compañera de la UES, después el presidente del centro, el presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y a los que le siguen, Néstor Pitrola, diputado del FIT, y un profesor docente de la CONADU Histórica. Bien. Estos fueron los testimonios, se levantaron variaditos. Sí, variaditos, un popurrí, digamos. Se podrían haber. A ver. Variadito, y también porque eso fue lo que caracterizó a la marcha. Fue una marcha multitudinaria, donde más es 6 gremios, infinidad de agrupaciones docentes, estudiantiles, confluyeron en esa marcha. Fue una marcha unitaria. Sí, sí, desde las muy que bueno. Hace mucho que no se ven en. Salvo, sí, hace mucho no se ven en justamente en lo que tiene que ver a la universidad, y que bueno, le dio ese marco, ¿no? Esa característica. Y también estudiantes que no son de las escuelas preuniversitarias y de escuelas comunes y corrientes, uh-huh. Que saben que están empeñados su futuro ahí. Exacto, pues uno de los reclamos también era por el boleto estudiantil, uh-huh. Que ya sabemos bien que la semana pasada, eso lo hablamos en el programa anterior, se movilizó a La Plata. Claro, sí. ¿Viste Twitter? ¿No tenés Twitter? No tengo Twitter. Yo no tengo Twitter, pero ¿cómo lo sabes vi... que no tengo Twitter? Pues ¡ah! Por favor. Pero lo vi, el Twitter de Fantino y de Bonadeo, los vi dando vueltas por todos lados. Así que los voy a compartir. El día de la movilización universitaria de la que estamos hablando, se ve que los muchachos tuvieron que transitar y se molestaron. Porque Fantino, el de Animales Sueltos, publicó: pasé por el corte de los estudiantes recién, saqué un libro por la ventana del auto y se abrían como las aguas del Mar Rojo con Moisés. Vos no sabés todo lo que le respondieron. Era fantástico. A ver, ¿tenés alguna de las Una sola, porque había una barbaridad, dice. A mí se me ocurre. Pensé que Fantino no sabía lo que era un libro, capaz se equivocó y les ofreció un número del gráfico, pero así como suavecito, porque habían... había de todo. Y Bonadeo, de Teis Sport. Sí, sí. Puso, de verdad cuesta solidarizarse con gente cuyo recurso es complicarle la vida a quien no es culpable de su problema. Yo la verdad es que ahí ya no me puse a leer todas las respuestas, era una barbaridad. Sí. Pero se ve que no entiende que cuando vos no ayudás a solucionar un problema, vos sos parte del problema. Claro. No es que ellos tienen el problema, vos lo estás generando si no ayudás a la solución. Bueno, unos bombones los muchachos. Sí, sí, y Bonadeo, y yo me acuerdo que cuando era pequeño, escuchaba al viejo de Bonadeo. Ajá. Que, digamos, no debe estar muy contento con esta declaración. Ah, no, yo no lo escuché, no sé. Así que bueno, nada, los medios de comunicación y sus protagonistas pues también forman opinión, es funesto. Son estas declaraciones, para mí son funestas. Y más de Fantino, que él, me acuerdo de haberlo visto, yo soy hincha de Boca, lo escuché un montón, y el chabón cada tanto me echaba haciéndose el intelectual, alguna cita de algún libro, una cosa no. Así. Nah. De uno de esos siempre, libros que les quería tirar por la ventana. Claro, sí, pero siempre forzada, y siempre un libro malo. Digo, no quiero decir que, bueno, pero a mí no me interesaban mucho los libros que leía Fantino, pero... Nada, un desastre. La verdad, un desastre. Y esto que la poca solidaridad que hay con los estudiantes y la negación de la pero realidad. Pero poca solidaridad de esa gente. No salió casi por los medios masivos, muy poco uh-huh. salió. Para el peso que tuvo, solidaridad que faltó de esa gente con este tipo de comentarios y demás, pero la verdad es que de otra... otra gente hubo mucha solidaridad, se apoyó mucho por otros lados la marcha. Y te comento un poco entonces de la nota que vi en Página 12. Vamos. Porque me pareció interesante algunos datos que da sobre la universidad pública. Comenta, las universidades públicas argentinas son parte de las instituciones con mayor reconocimiento social. La Argentina no solo tiene universidades de alto prestigio, sino que ha privilegiado el sistema público sobre el privado. Charlábamos el sábado pasado que un 80% de los estudiantes universitarios van a las universidades públicas. Dice, en la llamada época de oro, 1960, antes de la noche de los bastones largos, había 9 universidades nacionales, ya hacia 2010 suma 47 y en la actualidad llegan a haber casi en todas las provincias. En 1960 había 160.000 estudiantes universitarios en el país, lo cual representaba el 0,8% de la población. Esa cifra se fue incrementando durante las últimas 3 décadas, así como la proporción sobre el total, y en 2010 había más de 1.700.000 estudiantes. Y sigue dando otros datos que son muy interesantes. Comenta, que en términos comparativos es indudable que tanto Brasil como México cuentan con sólidos sistemas universitarios en la región, donde los salarios reales de los docentes son aproximadamente el doble que en Argentina. Pero mientras el 4,3% de la población argentina está conformada por estudiantes universitarios, en Brasil solo el 3,4% y en México el 2,1%. Lo quería comentar, me parece importante, está buena la nota, el que quiere la busca es la nota de Página 12 del viernes de Alejandro Grimson, porque tiene datos muy concretos, así en números, muy claros sobre la importancia de la universidad pública, sobre la importancia que ha ido tomando a lo largo del tiempo en la Argentina, y después explica un poco de, bueno, el rumbo, que ya lo comentabas vos, Víctor, que le está dando el macrismo a la universidad, y esto que es para todos, me parece que es muy evidente de lo que se está buscando hacer con la universidad pública. Sí, cuando contabas esto de la importancia de la Universidad de Buenos Aires, me acordaba una anécdota que me contaba hace un par de años, tuve la oportunidad de hablar con un docente universitario mexicano que estaba de paso por el país, y él nos comentaba toda la situación del sistema educativo mexicano y las políticas que tenían los distintos gobiernos neoliberales hacia el sistema educativo y especialmente el universitario. Y nos contaba, por ejemplo, de que las empresas privadas hasta llegaban a plantear que las universidades públicas le hacían competencia desleal porque no cobraban cuota a sus estudiantes. Ese era el absurdo en que se estaba viviendo, por un pequeño detalle, ¿no?, del absurdo sí, sí, que se estaba viviendo allá. Hoy en día, ¿por qué cuento esto? Porque hoy en día parecería que está todo encaminado a seguir los modelos, modelo chileno, el modelo mexicano de privatización de la educación pública de todos los niveles. Ya no, nosotros en general hablamos de la escuela secundaria, la escuela primaria, pero también lo que vendrían a ser terciarios y universitarios. ¿Cómo estamos con la? Nos faltan, ya tenemos que ir a la tanda, ¿no? Bueno, entonces déjame hacer un comentario antes de la tanda que me hiciste acordar, que está también esta misma nota, comentando que en una reunión con los rectores de las universidades a fines de abril, la nota dice, un alto funcionario del Ministerio de Educación, no aclara quién, tuvo expresiones como no puede ser que cada uno decida su carrera cuando sobran en una profesión y faltan en otra. En ese nivel estamos. Sí, pero bueno. No tenemos tiempo ahora para pasar al audio porque frente a esta planificación más general, ¿no?, ¿cuál es el plan maestro del macrismo hacia el sistema educativo? Nosotros hace ya varias semanas pasamos un audio de Pablo Imen, que es investigador en todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación y las políticas educativas, que hablaban un poco

embutidos por los docentes en el cerebro de los alumnos y medidos por el Ministerio de Educación o alguna instancia evaluadora a través de dispositivos de exámenes estandarizados, si hay buenos puntajes, estaríamos en presencia de un modelo de calidad educativa. Entonces digo, un primer rasgo que es profundamente tecnocrático, que se centra en un reduccionismo de medición de contenidos o competencias vinculadas a contenidos. Este proyecto político pedagógico presupone una idea de conocimiento legítimo, un modelo de aprender y también un modelo de trabajo docente entendido como aplicador de ese paquete pedagógico. Entonces, de hecho, Bullrich presentó y se aprobó en Ciudad de Buenos Aires un instituto de la evaluación de la calidad y la equidad que hasta ahora la lucha de la comunidad educativa permitió sofrenar. Pero un poco, si uno pudiera dar un ejemplo así también, siempre esquemáticamente, pero en la línea, sería la aplicación del modelo chileno, ¿no? Que es un modelo basado en la privatización de la educación y por otro lado en una concepción, como acabo de decir, tecnocrática, donde la calidad depende de los resultados de exámenes estandarizados. Por aquí marcharía. Bien, escuchamos a Pablo Aymen, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, especialista en educación, que nos comentaba un poco las líneas generales de lo que se piensa que son las intenciones o los objetivos del nuevo gobierno frente a todo el sistema educativo. Ya no solo estamos hablando de primaria, secundaria, jardín, sino también de la universidad. ¿Querés cerrar con algo lindo? Sí, quiero cerrar con algo lindo porque ya es medio deprimente todo lo que estamos comentando, pero lamentablemente la realidad es así y hay que transformarla. Y vamos a escuchar un audio de Eduardo Galeano. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los tres jurados. Los otros dos eran el maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldo de Fakir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo que era miembro del jurado, y los niños que eran los participantes en el concurso. Todos fueron premiados. Hubo un premio para cada trabajo y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado. Y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase y hubo lluvia de confetis, de serpentinas. Y al final me quedé conversando con los chiquilines y el maestro me dijo, el maestro Oscar me dijo, nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una nena, venida del interior, de un pueblito del interior, me dijo que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que así como sos, sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Y comentamos algunas noticias, por ejemplo, ya está por cerrar, es hasta el 16, los talleres de orientación vocacional que hace la UBA, la Dirección Técnica de Programas de Orientación al Estudiante, DOE, de la Subsecretaría de Coordinación Académica de la UBA, está proponiendo estos cursos de orientación vía internet. En forma personal, uno se puede inscribir enviando un mail a doevirtual@rec.uba.ar. Lo repito, doevirtual@rec.uba.ar, para inscribirte, para hacer estos cursos de orientación vocacional. Si estás terminando sexto año de la secundaria, lo terminaste y todavía estás boyando en la nebulosa, la UBA te ofrece orientación. Y una nota importante, la vimos, nos comentó Vivi de La Verde, así que la buscamos, que estaba en Cetera, una nota sobre la causa Fuente Alba 2, la publicaron este jueves, que dice: el Tribunal de Neuquén decidió continuar con la investigación sobre las responsabilidades de los policías y funcionarios que participaron del operativo en Arroyito. el tribunal resolvió por mayoría revocar los sobreseimientos de los 15 imputados en la causa Fuente Alba 2. De este modo se mantendrá la investigación sobre las responsabilidades de los policías y funcionarios que participaron del operativo. Esta causa hace pie en el tema de los funcionarios, de los responsables, en el que fue asesinado Carlos Fuente Alba. Este es un triunfo más sobre la impunidad, fruto de la lucha y el compromiso. Bueno, firman AT, etcétera, etcétera. Bueno, bien ahí, con la reapertura. Bien. ¿Me ibas a comentar algo? Sí, Notiate. Notiate. Tenemos noticias de AT, los compañeros nuestros, los auxiliares de las escuelas. Tuvieron congreso provincial este martes pasado, en donde se resolvió. Nos había adelantado ya Ana, le mandamos saludos a Ana. Y a María Amelia también. Exacto, pues si no se enojan. Así que tuvieron congreso provincial y en ese congreso se decidió una medida de lucha de movilizar y acampar el miércoles y jueves pasado. Esto lo hicieron. La cuestión del reclamo era porque se estaba por votar una ley, la 230, que anulaba la ley. Se está por votar un decreto, el 230, que anulaba la ley 10.430, que vendría a ser una especie así como el estatuto docente para los docentes que nos escuchan. Claro. Es que no, a los compañeros les querían eliminar la ley que los rige. Exacto, que los rige, que donde están todos sus derechos, digamos. Así que los compañeros marcharon, movilizaron hasta La Plata y se quedaron ahí para impedir esa cuestión. Tenemos que recordar, el año pasado nosotros estuvimos discutiendo que a los docentes casi nos pasa lo mismo con esa especie de decreto reglamentario que se quería sacar. Ahora no me acuerdo el que era un proyecto, digamos, que no llegó. Proyecto, claro, sí, porque se van haciendo intentos. Exacto, donde se iban a anular el artículo 1, recuerdo, anulaba todas las leyes, que el estatuto docente, el reglamento general, todo. Anulaba todo y el código, perdón, ahí está. Ahora me voy acordando. El código educativo, entonces ahí todo queda subordinado a ese código. Una cosa parecida querían hacer, que supongo yo que querían hacer con los compañeros de ATE. Esto se logró frenar, así que bueno, ahora tuvieron asambleas y donde se decidió un paro para el 18 y 19 de mayo, es decir, la semana que la viene. Bien. Así que bueno, con movilización a La Plata. Bueno, y sabrás que en las escuelas primarias, en el jardín, se estuvo hablando en historia, en alguna secundaria, se habrá estado hablando. Acá se ríe, Víctor, porque traje este tema del himno nacional argentino. Sí, sí. Sí, el 11 fue el día del himno nacional, el que en 1813, la asamblea del año 13. Claro, la famosa asamblea del año 13. Mandó a hacer el himno nacional. El 18 va a ser el día de la escarapela y nos adentramos entonces en la semana de mayo y próximos a festejar el 25 de mayo, día de la revolución. Ah, perfecto. Tengo que preparar en bachillerato de adultos esos temas, así que me van a venir bien tus recomendaciones. En verdad hablé con una seño de jardín para preguntarle cómo había trabajado, si habían trabajado, si se trabaja en el jardín, el tema del himno nacional, si lo había trabajado, y me comentó algunas cosas y me dijo que ella lo que habían estado haciendo en el jardín era relacionarlo con la identidad. Venían trabajando identidad, lo estaban trabajando desde ahí, hablaron sobre el himno, sobre qué representaban, trabajaron con himnos de otros países. Ah, qué bueno. Le preguntaron, investigaron con los chicos si tenían familiares de otros países, así que los estuvieron escuchando. Lo cual me pareció, la verdad, una propuesta muy interesante. A los chicos más grandes y a los de primer ciclo de primaria también me decía que es recomendable hacerlos escuchar otros himnos. Y me pareció muy piola la idea de, en todo esto que viene, ya sea el himno nacional, el tema de la escarapela, el 18 y toda la semana de mayo y la revolución y demás, hacer pie en la mirada latinoamericanista que, por ejemplo, tenía San Martín. En algún momento en la primaria, en donde sea, van a hablar de San Martín también en estas fechas, y lo importante de tener una mirada más abierta, más latinoamericana, no hacer el pie en el himno nacional argentino y la cosa así más de acá, sino poder entender que como en ese momento, hermanados desde un origen y con las mismas necesidades en las diferentes provincias del sur, etcétera, etcétera, hoy en la actualidad estamos con el mismo origen y con los mismos problemas en los diferentes países. Bien, se me ocurrieron un par de dinámicas. A ver, dinámicas. Sí, y recordé una de unos amigos que, trabajando la cuestión de la constitución, se llevaron dos o tres constituciones de distintos países y las analizaron en clase, estuvo muy bueno eso. Y ahora, bueno, sí, está bueno esto. Sí. Esto aplicado, digamos, llevado a lo que es el nivel secundario, me parece muy interesante. También me ocurrió, puede... por ejemplo, comparar con... hacer un poco así más latinoamericanista, es decir, internacionalista, así con la Internacional o la Marsellesa o supongo el himno de... El himno argentino, a diferencia de la Marsellesa, no sé, pero el himno argentino, a diferencia de la Marsellesa, es uno de los primeros himnos que se propone desde el origen, porque la Marsellesa es tomada de una canción que ya existía, ¿no? Se toma, sí, y, además, y pasa a ser... Y además es algo más agitativo, por digamos. Por supuesto. Hacer como una canción de vamos, agarremos y tenemos... Pero el himno argentino es uno de los primeros que, bueno, nace así, o sea, pensado específicamente para esto. ¿Corto? No, el recorte que se le hace. Ah, sí. Bueno, nuestro querido Julio Argentino Roca... Se lo achuró. Es el que achura, claro. Le saca al himno estrofas importantísimas, por ejemplo, aquellas que hablaban de el Inca, ¿no? Y este tipo de palabras que borra del himno. Y bueno, y ahora es lo que cantamos, es una parte del himno original, sí. Pero me quedo con la idea de trabajarlo así como parte de un proceso latinoamericano. Me gustó. Bien, a mí también. Bueno, compartir. Nos falta la voz de Nacho, ¿sabes? Que es como que hablas y me falta ahí un hueco, algo que dinamice, que cambie un poquito. Sí, que traiga sus planillitas y nos ordene. No, nos falta. Le mandamos saludos. Nacho, volvé, rápido. Pero quería leer algo. Me llegó, lo habíamos trabajado alguna vez hace mucho tiempo con unas compañeras, y me llegó un material sobre algo de literatura afroargentina, un texto que ahora, después del programa, compartimos desde el Facebook de Domingo Peluca, que dice: existe una significativa producción poética elaborada por afroargentinos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que la verdad es que es muy, muy, muy poco difundida. No tartamudeé, sino que hice énfasis, muy poco difundida, no se le enseña en ningún establecimiento educativo y son creaciones totalmente desconocidas para el público argentino promedio. El momento en el que se fue borrando de la cultura que imponían los gobiernos argentinos, fue un momento en el que se empieza a publicar algunos poemas y también algunas payadas de afroargentinos empiezan a ser más conocidas, ¿no? Como en contraposición. Y este texto que vamos a compartir dice: no, se advierte que si bien los afroargentinos escribieron bajo los cánones de la sociedad dominante y en calidad de minoría, se dio el primer intento de crear un sujeto negro como una identidad propia en esta zona, además de la denuncia de la situación desventajosa en que vivían los afroargentinos y sus padecimientos. Si bien la mitad... nombro algunos escritores para hacerlos un poquito más corto. Se encuentran Horacio Mendizábal, Casildo Gervasio Thompson, por ahí son más conocidos los payadores, Gabino Ezeiza, Luis García Morel, Higino Cazón. Y quería leer uno de los poemas que dice, es muy cortito: ya sonó la hora anunciada en que una raza oprimida empieza a entrar en la vida de sublime rendición. Por fin la pálida noche que nuestro cielo cubría nos anuncia un bello día de dulce resurrección. Sí, levantemos la frente, recibamos sus fulgores y en sus cambiantes colores inspirémonos también, que templen nuestras ideas los rayos que el sol envía y alienten el alma fría los destellos de su cien. Muy, muy bueno. Si uno va leyendo, se va encontrando con... muy claramente con la situación que vivían en ese momento, pese a esto que mencionaba de estar enmarcada dentro de lo que se permitía en el momento, ¿no? Con una cultura dominante blanca muy, muy fuerte. Me pareció interesante traerlo. Excelente. Sobre todo si vamos a estar en estos periodos de revolución, no olvidar, hablando de la escuela, ¿no? De los periodos de revolución, no olvidar las minorías que fueron tan importantes, ¿no? En distintos momentos, y no tan minorías, digamos, pues, ese mismo proceso de ocultamiento nosotros lo fuimos viendo en la historia política argentina, no solo de los afros, sino también los pueblos originarios, las mujeres, bueno, nada, todo lo que no era hombre blanco y con dinero, medio que no figuraba en los libros de historia desde hace unos años. Por suerte, ahora se viene retomando otra línea de interpretación y de investigación histórica, que yo, para mí, es más acorde a la realidad. Bueno, pero quería comentar algo antes de que ya estamos terminando el programa. Una cuestión que ayer tuvimos una actividad, fuimos a una charla de debate que organizaba la agrupación docente La Verde, Almirante Brown, que convocaron a Modesto Guerrero, un intelectual, político, periodista, de todo un poco, venezolano, que es conocido acá en la Argentina porque escribió mucho. Primero escribió una biografía sobre Hugo Chávez y después escribió varios libros a continuación, analizando un poco todo el proceso que se viene dando en Venezuela ya de hace más de una década. Y bueno, estuvo muy interesante la charla. Se debatieron algunas cuestiones más hacia el final que me parecían importantes, ¿no? Para todo este contexto latinoamericano que parece tan conflictivo, ¿no? Una cuestión concreta, la de la semana pasada, la suspensión de Dilma Rousseff en Brasil. Uh-huh. Así que muy interesante la charla, y quería comentar algo que me pasó a la salida, algo re positivo que ya no tiene que ver estrictamente con la charla. Es que salgo y me encuentro con dos estudiantes de la escuela secundaria. Me dice, profe, a ver. ¿Viste que te dije? Vos vas por la calle metido con las anteojeras. Profe, me doy vuelta, ¿quién corno será? Eran dos ex estudiantes que son futuros docentes, nada podía creer. Futuros docentes encima de historia. Digo, chicos, maravilloso. Los aplaudí, entraron el año pasado, de dos estudiantes de la escuela pública. Con todas las dificultades que venimos llevando adelante, los chicos quieren seguir estudiando, quieren participar, quieren ser docentes, una maravilla. Sí. Y bueno, así que les mando un saludo a los chicos, y a todos los que me encontré en esas dos cuadras que tuve que caminar en el colectivo, a Pablo Carrera, docente del 41, a Néstor es compañero de la radio, docente de la Marrón de Varela, así que también te mando un abrazo a todos. Y extendamos el saludo entonces a todos los chicos de la Marrón de Varela. Ah, sí. Felicitaciones a toda la agrupación docente La Verde de Brown, que la charla estuvo muy buena. Y bueno, en verdad ya estamos con el tiempo, Víctor. Así que... bueno, nos despedimos. Despedimos y los dejamos con algo de música. Exacto. Y nos escuchamos el sábado que viene. Así es. Hasta luego. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo eche, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Pero te digo, ahora vengo, y lo que empieza bien siempre termina mal. Noche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre fiel. sido así y no voy a cambiarlo. Ahora vengo, no me esperes a salir.